15 de mayo, memoria libre de San Isidro Labrador. El Evangelio coincide con el viernes de la quinta semana de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 5. 15 versículos del 12 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio Cristo nos habla de este mandato, el nuevo mandamiento, que es el mandamiento de la caridad, el mandamiento del amor, la nota distintiva de los cristianos, la marca registrada de los cristianos. Cuenta Tertuliano, un padre de la iglesia muy importante del siglo II, cuenta que los paganos, al ver cómo se comportaban los cristianos, decían, los paganos decían: mirad cómo se aman, mirad lo unidos que están. Es decir, era el amor entre los cristianos lo que llamaba la atención de los paganos y la razón por la cual los paganos se convertían a Cristo, al cristianismo, a la fe. Cristo nos deja este mandamiento nuevo. Si es nuevo, quiere decir que antes no existía, o al menos no existía al modo como Cristo lo presenta, lo enseña. ¿Cuál es la modalidad propia del amor cristiano? Es un amor que es mucho más que filantropía o solidaridad. Va más lejos el amor cristiano. El amor cristiano es como el de Cristo: dar la vida. No hay amor más grande, dice hoy Jesús, que dar la vida por los amigos. El amor cristiano, como nota característica distintiva, es que en ese servir a los demás y a Dios en primer lugar, no hay, como se dice hoy día, distinción de personas. Es universal, el amor de Cristo es universal. Cristo muere no por los judíos solamente, por su pueblo, no por sus amigos, sino que muere por todos. Por los paganos, por los enemigos, por los pecadores, por todos nosotros. El amor de Cristo es universal, no es particular. Con lo cual, aprender a amar como Cristo ama es aprender a amar a Dios, al Padre, en primer lugar, y luego al prójimo de manera universal, no sectorizar nuestro amor. Nuestro amor no tiene que ser sectorial o parcial, o volcado solo a un grupo, solo a mis amigos, solo a mi familia, a los familiares. El amor de Cristo es universal, es total. No es parcial o selectivo. Cristo muere por todos. Aprender a amar como se amaban aquellos primeros cristianos, según Tertuliano, como aman los santos de antes y de hoy, porque hoy también tenemos santos anónimos, pero gente muy entregada a Dios. Aprender a amar, y en definitiva amar al modo de Cristo, que es el modelo, el ejemplo, implica un par de cosas. Primero, es fundamental aquí, para aprender a amar, para dejarnos amar y luego poder dar amor a los demás, saber que lo primero es experimentar el amor de Dios. Lo primero es el amor de Dios en nuestra vida, la iniciativa que Dios tiene en amarme, y lo ha demostrado dando la vida por mí, dando la vida por nosotros. El primer paso en esta relación de amor entre Dios y el hombre, el primer paso lo da Dios. Dios nos amó primero, dice San Juan. Ese verbo que a veces hemos escuchado, primerear. Dios nos primerea, es decir, Dios nos ama primero, Él. Y hoy Cristo lo dice, ¿no? No son ustedes los que me eligieron, sino yo el que los elegí. Primero los elegí yo. O sea, lo primero es el amor de Cristo en nuestra vida. Y luego viene nuestra respuesta. Pero hay que ser conscientes de esto, de que Dios me elige, nos elige, pone su mirada en nosotros. Dejarnos amar por Dios es lo primero. Darnos cuenta que la iniciativa primera procede de Dios. Y luego, otra cualidad u otro requisito, digamos, para amar bien, es el de aprender a entregarnos. Dice San Francisco de Asís en una hermosa oración: dando es como recibimos. Si queremos recibir amor por parte de Dios, por parte de los demás, hay que dar. La experiencia del sentirse amado por Dios, por alguna persona, está muy ligada a nuestra capacidad de darnos, de entregarnos. Dando es como recibimos, dice San Francisco de Asís. Perdiendo, entre comillas, es como ganamos. Ofreciéndonos es como nos conquistamos. Empobreciéndonos es como nos enriquecemos. Esta es la dinámica de la vida espiritual. Dando amor es como hacemos experiencia del amor. Lo contrario a esto es la persona que se cierra a la hora de dar, de entregarse, de dar de lo propio. la persona que está solamente pensando en sí misma, en sus cosas, en sus tiempos, en su comodidad, en su proyecto, y no sale de eso, ¿no? Que solamente mira de manera experta, mira el propio ombligo. Bueno, esa persona, puesto que no se da, no puede recibir. Entonces queremos experimentar el amor de Dios, de Cristo, de los demás. Aprendamos a dar, darnos. Otra condición que yo veo importante para experimentar el amor, hacer experiencia de este amor del cual Cristo hoy nos habla en el Evangelio, es sabernos imperfectos, reconocernos imperfectos. Porque el que se sabe imperfecto lo dice, pero además lo siente, siente que es un imperfecto, una persona muy limitada o un miserable o un pecador, como ustedes quieran usar la palabra que ustedes quieran. El que hace experiencia de eso sabe, se siente necesitado del otro. Justamente en razón de su imperfección dice: necesito que alguien me perfeccione, que alguien me dé lo que no tengo. En razón de su miseria dice: necesito que alguien me dé su misericordia, tenga misericordia de mí, tenga piedad de mí. Dios, en primer lugar, se apiada de nosotros. Pero esta experiencia del propio límite, de la propia condición miserable, de nuestro ser pecador, es fundamental para experimentar el amor. Porque la persona que dice: no, no, yo así estoy bien, no me falta nada, soy casi perfecto o casi perfecta, yo miserable no soy, pero para nada, estoy bien. Claro, esa persona no puede recibir. No puede recibir porque ya está llena. No carece de nada. El que siente, experimenta que no carece de nada, no puede recibir porque ya su recipiente está lleno hasta el borde. No puede recibir. No puede recibir el amor de Dios. No puede. Ni de los demás. No puede. Por eso la soberbia, el amor propio, la autosuficiencia es realmente un problema, un obstáculo que nos impide amar y nos impide recibir amor por parte de los demás. Me gusta usar la imagen, perdón por la simplicidad, de la imagen, pero la imagen del queso gruyère, que tiene agujeros. Todos tenemos que sentirnos, o deberíamos poder sentirnos, un queso gruyère, es decir, llenos de agujeros, de huecos por todos lados, de vacíos. Cuando nos vemos así, nos sentimos así, entonces podemos recibir amor. Ese amor que llene esos huecos, que llene esos agujeros, que complete esos vacíos. Por el contrario, quien se cree que no tiene agujeros o que no tiene vacíos, o que nada le falta, bueno, o que es perfecto, bueno, entonces nunca podrá hacer experiencia del amor de Dios y de los demás. Hoy celebramos a un gran santo, San Isidro Labrador, cuyo audio les envío a continuación. Aprovecho y les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.